Pronte. En la vía de montado, baby. Yo me afuera. Mío gane. I know you wanna suck my dick. Yeah. Si te quieres tragar la leche. Yo sé que estás loca por mí. Pero no quieres que sospeche. Yo soy tu loco. Que tú eres mi toqui. Que cuando te toco, se te mueve el totin. Te miro a los ojos y te quitas el clothing. Me dices te amo. Y yo te digo, yo también, tú eres mi toto, to, to, to. Tú me lo mami hace go, go, go, go, go. Y todo lo malo vile go, go, go, go, go. No queda tiempo herido. Y hasta por salir el sol. Es casi ya de madrugada y nos traen una guerra en el cuarto. Parece que estamos en ira. Más ustedes que disparan. Como la corta cuando te tengo enganchada. Cambio de peine y te la vuelvo a prender. Te doy con la bola en el clito en 400 los tres. Mami, tú eres una descarada. Me dijiste una vez que a tu novio lo matara. Que tú querías estar conmigo, que por mí tú lo seteas. Que él no tiene brea. Que en los polvos siempre se laguea. Que está malo, que se tintea. Que está en zorra, que él no janguea. Que conmigo todos los fines vamos pa' piti. Y ese cabrón te llama tripping. Yo te lo meto, él ya lo sabe y no hace nada aquí. Él no es bandido, eso es un trilli. Y tú eres mi toto, toto, toto. Tú me lo mami, hace go, go, go, go, go. Y todo lo malo, vile, go, go, go, go, go. No queda tiempo, herido. Que ya está por salir el sol. Tú eres mi toto, toto. Hace go, go, y se la traga glu, glu. Man, yo te chingué por Tulum. Porque la cama sonó Cancún, Cancún. Nunca rapamos con conga. Amanecemos como perros pegados. Después de venirnos bien cabrón. A mí yo vivo lejos y no hablo de ubicación. Te pongo el pin y la avenida es yo. No tenemos título, pero tus mamás son de campeonato. De frente está más dura que la foto, pero el culo te retrato. Zafao por el paseo en donde esté yo te rescato. Te gusta eso que como mi puta yo te trato. Tiene 24 y te estoy dando mamba. Tú lo que quieres te embo, ya yo conozco el mambo. Te corre como yo te meto, te tengo mamando. Parqueado en la uruca, zuleándote el ambo. Olvídese cabrón, ya tú eres del minor. Lele un bikini, quieres mucho peces charro. Solo era chingar y te di carro ni usarlo. Mis pockets están preñados, te voy a mudar si te embarazo. Eres mi to, to, to, to, to. Tú me lo mamas y hace go, go, go, go, go. Y todo lo malo, we let go, go, go, go, go. No queda tiempo herido. Ella está por salir el sol. Yo ando, Brian Mann. El diamante, el friki, la bien diamantado.